Quentin la codorniz. ¿Papito? Ah, Tots, sabes muy bien lo que hago. Estoy buscando un gusano para tu cena. ¿Un gusano vivo? Bueno, no exactamente. Cuando te lo comas habrá pasado al otro mundo. Oye, papito. Tots, no me molestes. Pero, papito. Tots, te lo advierto. Pero, ¿un gusano? ¿Por qué no me lo dijiste? Supongo que está ahí, ¿verdad? ¡Ay, va! ¡Ahí va, papito! ¡Ahí va! ¡Yo lo atraparé, papito! ¡Yo lo atraparé! Tots, cariño, mi pequeña. Observa esto y tal vez aprendas algo. Primero pondré pimienta en este agujero y cuando salga a estornudar, ¡pam! Lo golpeo, ¿entiendes? ¿Y ahora qué te pasa? ¿No quieres que golpee al gusano? ¡No! Quisiera golpearlo yo. Ah, bueno, está bien. Toma. Y recuerda, cuando lo escuches estornudar, le das en la cabeza. Gracioso. Tuts, ¿yo te golpearía? ¿Lo haría? ¿Acaso no lo harías? Sabes muy bien que... Tuts, no me provoques. Y haberlo detestado. ¿Lo atrapaste, papito? ¿Lo atrapaste? No, no, lo atrapé, mamita. ¿Por qué, papito? Porque, si eres tan inteligente, ¿por qué no lo atrapas tú? Muy bien. Bueno, supongo que ya estarás satisfecha. Me lo demostraste. Te has burlado de tu padre. Delante de toda esta gente. Supongo que ya no me necesitas más. Ah, veo que lo atrapó. Buen trabajo. Muchas gracias. Disculpe, amigo, pero yo atrapé a ese gusano. Sí, hizo un estupendo trabajo. Yo lo he perseguido toda la tarde. Yo lo atrapé, así que es mío. Entréguemelo antes de que le parte el pico por la mitad. Eso es ridículo. No se lo daré. Es para la cena de mi hija. Y Y yo... Bueno, ya que lo pone de esa manera... Así está mejor, amigo. Bueno, hasta luego. La verdad es que quise ser justo con él. Yo... ¡Papito! ¡Pero Toots! Después de todo, no se salió con la suya ese cuervo tramposo. ¡Ladrón de gusanos! Oye, Toots, tu cena está lista. Ven por ella. Pero Toots, ahora, ¿qué te pasa? No quiero comérmelo. No puedo comerme a este gusano. Por todos los cielos, ¿por qué no?